ojalá que te vaya bonito. Ojalá que se curen tus penas, que te digan que yo ya no existo y conozca persona más buena. Darte, aunque yo te haya dado de todo, nunca más, nunca más llegaré a molestarte. Te adoré, te perdí. Ni modo. Las luces quedaron encendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas cosas quedaron prendidas. ¿Cómo voy a pagarla? Ojalá que mi amor no te duela. Y te olvide de mí para siempre. Que se llenen de sangre tus penas. Y te vista la vida de suerte. Yo no sé si tu ausencia me mate, aunque tengo mi pecho de acero, pero nadie me llame cobarde, sin saber hasta dónde los quiero. Las cosas quedaron prendidas y yo hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces quedaron encendidas. Yo no sé ¿cómo voy a pagarla? Ojalá que te vaya bonito.